La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Leyendo información de portales de internet, denuncian una emergencia sanitaria para los flamencos en el noroeste argentino. Lo hizo la Fundación Xuchan a través de las redes sociales. Por eso vamos a hablar con la doctora Patricia Marconi, que es la presidenta de la Fundación Xuchan de Salta y que también trabaja con diversas entidades de todo el país, para que nos cuente del tema y por qué esta emergencia sanitaria. Bueno, para empezar, Fundación Xuchan como organización no gubernamental es miembro de un grupo más grande formado por otras organizaciones y personas que se llama Grupo de Conservación Flamencos Arzandinos. Es un grupo formado por especialistas que están en los cuatro países, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, del área de distribución de los flamencos. Y trabajamos así, de manera coordinada desde hace 21 años, tanto en las lagunas altoandinas como en las tierras bajas, donde los flamencos van a pasar el invierno. Uh-huh. Así que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, y lo que nosotros aclaramos hace un par de semanas es que no hay mortandad de flamencos. Eso es muy importante decirlo. Ajá. Con todas las letras. Sí, sí, sí. En este año, 2017, no hemos registrado mortandad de flamencos. Cuando registramos una mortandad masiva de flamencos, porque era el 10% de la población de una laguna, 400 sobre 4.000, fue para esta misma época del año, en el año 2015. Y fue en la Laguna Grande, a 4.300 metros de altura, en la provincia de Catamarca. Ahora, uh-huh, ahora, en noviembre de 2017, de lo que tenemos constancia es de la aparición de algunos individuos débiles, no muertos, en lugares poco frecuentes, no en las lagunas de altura ni en las lagunas de tierras bajas, sino aparentemente en sitios que serían parte de la ruta de desplazamiento de los flamencos, que se desplazan en primavera desde los sitios de invernada en tierras bajas a los sitios de reproducción en tierras altas, como estas lagunas a más de 4.000 metros. Eso sí se ha registrado. No hemos tenido acceso a esos individuos. Los registros son fotográficos, de manera que los podemos identificar bien. Sabemos que algunos de ellos han sido llevados con las autoridades competentes, concretamente la Secretaría de Ambiente de Catamarca. Uh-huh. Y que allí lo han visto veterinarios y han determinado que estaban en buena condición de salud y los han liberado. Pero nosotros no hemos tenido acceso directo a esos individuos. Sí decimos nosotros, Fundación Xuchan, que esta es una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque toda aparición de individuos, de animales silvestres débiles, decaídos, asumimos que es por una enfermedad y por una enfermedad contagiosa. Ajá. Por precaución y hasta que se demuestre lo contrario. Ah, mire qué bien. En el caso del 2015 pudimos demostrar fehacientemente que no estaban enfermos, que esos flamencos estaban desnutridos. En este caso todavía no hemos tenido acceso a ningún animal, ni vivo ni muerto. Pero alertamos a la población en general que no los toque, que no los recoja, porque no sabemos en qué estado sanitario están. Tampoco sabemos si no pueden transmitir alguna enfermedad a los humanos. Entonces, lo que tienen que hacer es, ahora todo el mundo anda con teléfonos celulares, tomar fotos y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, lo que esté más cercano, y las fuerzas de seguridad van a notificar a las autoridades competentes en cada provincia. Esta es una medida de bioseguridad, por eso decimos, lo que tenemos que tener presente son estas precauciones que son las que se toman en el caso de una emergencia sanitaria. Pero no hemos registrado en este año 2017 mortandad de flamencos. Perfecto. ¿Cómo definiría hasta ahora? Claro, ¿cómo definiría ahora al flamenco andino? ¿Qué tipo de ave es? ¿Cómo lo definiría? Sí. Bueno, es un ave nómade. Ajá. Que pasa parte del año, concretamente el verano, en las lagunas de altura, alimentándose, y parte de la población se reproduce, no toda la población, uh-huh. Se reproducen en colonias más o menos grandes, que pueden ir de 100 a miles de individuos. Son aves coloniales, y al llegar el otoño, como estas lagunas de altura se congelan o se mantienen a muy bajas temperaturas, entonces no mantienen su oferta de alimento para los flamencos se desplazan a lagunas a menor altitud. En Argentina, uno de los lugares que utilizan en invierno es la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. Sí. Tanto el flamenco puna como el flamenco andino, son dos especies altoandinas, y el flamenco andino también utiliza otras lagunas más al sur, en provincia de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires y sur de provincia así de que Córdoba. Se desplazan muchos kilómetros. Al llegar esta época se desplazan muchos kilómetros, no uh-huh. siguen una ruta uh-huh. de desplazamiento definida, uh-huh. y es más, algunos flamencos, si durante el invierno ocupan lagunas que tienen aportes termales, esas lagunas no se congelan y entonces la población permanece todo el año en esas lagunas de altura, como pasa en el Salar de Surire en Chile, en el norte de Chile. Uh-huh. De manera que cada subpoblación desarrolla una estrategia adecuada y adaptada a lo que el ambiente le ofrece. Por eso los podemos encontrar en muchos lugares, sobre uh-huh. todo en esta época en que se están desplazando uh-huh. hacia las lagunas de altura. Y por eso no es sorprendente que haya registros en lugares tan distintos. Sí, en las observaciones de que los encuentran en esos lugares, pero no en lagunas, no en lo que podrían ser las paradas intermedias, y además en algunos casos los individuos están muy débiles, a punto tal que a estos animales no son para nada agresivos, pero en general no se les puede acercar uno porque inmediatamente levantan vuelo. Y bueno, en estas últimas semanas ha habido casos de individuos que justamente no tienen fuerzas para levantar vuelo. Claro. ¿Por qué puede ser esto? Podría uh-huh. ser nuevamente porque están desnutridos, pero también podría ser porque están enfermos. En esta ocasión todavía no lo sabemos. La actividad humana también los afecta, ¿no? Lo que estaba leyendo dentro de las explotaciones mineras, todo eso hacen que se queden muchas veces sin lugares o para ir o para andar, ¿no? Claro. Los flamencos, al usar dos tipos de hábitat muy distintos, uno de verano, que son las lagunas altoandinas, donde se está dando una verdadera escalada de desarrollo minero, de exploración minera, y por el otro lado, durante el verano, las tierras bajas, donde cada vez le queda menos hábitat disponible, porque uno de los efectos que se registran en estos últimos años y que ustedes conocen son la inundación de las tierras bajas. Sí. Esta inundación determina que las lagunas que ellos utilizan en invierno, que son lagunas salinas, que son lagunas de cuencas cerradas, que tienen una alta salinidad, esas son las a las que ellos están adaptados y utilizan, al inundarse están muy diluidas y son casi lagunas de agua dulce. Entonces, esas no les sirven a los flamencos como hábitat invernal. Claro. Y eso podría explicar el que no lleguen bien alimentados, que lleguen sin fuerzas, desnutridos, en su desplazamiento primaveral hacia las lagunas de altura. La pérdida de hábitat para los flamencos, o sea que estas lagunas que eran salinas pasen a ser prácticamente dulces, tiene mucho que ver directamente con la expansión de la frontera agrícola, con el monocultivo de soja, que ya investigadores y especialistas en suelos y en el tema han determinado que tiene que ver con la impermeabilización de suelos que causa este tipo de cultivos. En la altura, el desarrollo de la minería sin regulación, sin adecuados controles, sin planificación, como se viene dando en otros países como Chile, directamente ha hecho desaparecer el hábitat de una buena proporción del hábitat de los flamencos altoandinos, simplemente porque se secan, porque utilizan el agua para distintas procesos según los minerales que estén extrayendo. Entonces, por eso decimos que los flamencos están en dos ambientes con dos grandes amenazas y los podemos para perder, porque los flamencos quedaron entre el litio y la soja. Claro, claro. Doctora el Patricia Marconi. El desarrollo minero en el hábitat altoandino es de litio. Le agradecemos. De litio. Doctora Patricia Marconi, le agradecemos mucho de la Fundación Yuchan. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.